invitaron a una fiesta para que fuera a bailar. Y unos viejitos de 80 empezaron a brindar. Yo brindo, dijo el primero, por la vida y el amor, por todo aquello tan bueno que hice de corazón. Por mi hermano brindo yo, por todo lo que han tocado. Y brindo por mis ojitos, por todo lo que han mirado. Digo, yo brindo por la dicha y el placer, y por todas las mujeres, aunque no de ni a hueler. De pronto dijo un viejito que estaba cumpliendo 80, esperen un momentico pa' que oigan este poeta. Y se paró el viejito de 80 y dijo así: brindo por mi pasado, que fue lleno de alegría, por las mujeres que un día me dieron su corazón, por aquellas que las nalgas a dos manos le cogía, y ellas apenas decían: soy toda tuya, mi amor. Yo brindo por todas ellas, y de eso vivo dichoso, aunque hoy para mí es doloroso no poderlas agarrar. No me canta tongolele, se me volvió perezoso, y ya la lengua me duele, pero ella de tanto hablar. Por mi hermano brindo yo, por todo lo que han tocado. Y brindo por mis ojitos, por todo lo que han mirado. Brindo por todos los miembros que tengo en mi cuerpecito, menos por uno solito que me ha hecho quedar mal. Cuando yo lo estoy buscando para hacer un trabajito, se me queda dormidito, nadie lo hace levantar. Por mi mano brindo yo, por todo lo que han tocado. Y brindo por mis ojitos, por todo lo que han mirado. Brindo por todo, repito, menos por el que les digo, lo tengo bajo el ombligo, seguro no me está oyendo. Por ese no brindo yo, a todos vuelvo y les digo que dejó de ser mi amigo, porque ya lo siento muerto. Y si no se hubiera muerto, como lo dice el poeta, hoy también cumpliera 80, por él podría brindar. Pero ya no le palpita el corazón al atleta, lo agarró la pataleta, no lo deja enderezar. Por mi mano brindo yo, por todo lo que han tocado. Y brindo por mis ojitos, por todo lo que han mirado. Por mi mano brindo yo, por todo lo que han tocado. Y brindo por mis ojitos.